Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, En el principio. Leo de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Comenzamos un nuevo tema, una nueva cartilla, una nueva experiencia, y estudiaremos todo lo concerniente a la familia. Nuestro tema girará en torno a la familia. Si usted nota, la familia originalmente establecida en el Edén está bajo ataque. Y el enemigo es astuto porque él sabe que si daña a la familia, nos daña el mundo. Es necesario tener parámetros de referencia en la vida, porque cuando yo tengo esos parámetros de referencia, yo sé dónde están los límites y en dónde comienza el daño que le hago a un sistema o a sus componentes, como los cónyuges, los hijos o los demás. Necesitamos tener claridad. Todo este tema será expuesto bajo la cosmovisión bíblica. Eso es un asunto que quiero ser muy honesto y muy claro. Todo lo que voy a decir con respecto a familia está bajo esa cosmovisión, Biblia y Cristo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos lo relativo, y eso es verdad. Todo depende de cómo la gente lo quiera ver o cómo lo vea. Pero hemos confirmado hasta la saciedad que ahora que hemos abandonado los principios que Dios estableció en la Biblia para el matrimonio, para la familia, para los negocios o para todo, nos ha dejado una cosecha grande y terrible de males a esta sociedad. Hemos intentado tener un matrimonio a la manera humana, a mi gusto humano, ajustándonos la camisa de la familia, sacando leyes que las cambien de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y hoy lo que tenemos es divorcios, abandonos, abusos de todo tipo, traiciones, adulterios, muertes, etcétera. No nos ha funcionado el sistema que nosotros tenemos. Lo hemos desordenado y todo tiene un orden. Usted vio el texto de hoy. Dios, para crear el mundo, tuvo un orden. Antes de crear pasto, puso tierra. Antes de poner la tierra, quitó el agua. Para después poner árboles, para después pajaritos y animales y después frutos. Todo tiene un orden y necesitamos volver al orden que Dios ha establecido. Si nosotros respetamos las leyes físicas, ¿por qué no respetar las leyes divinas? Todo el mundo sabe que si se tira de cabeza desde un octavo piso, la ley de la gravedad lo lleva abajo y se mata. Bueno, pero esa sí la queremos respetar, pero lo que Dios ha dicho, no, eso es anticuado. Usted vive en otra etapa y en otra época, o eso era para otras personas. Todo tiene un orden. Para arreglarlo hay que ir al orden original. ¿Y cuál es el orden original? Miren, por eso el tema de hoy se llama En el principio. Hay que ir al Génesis, hay que ir al Edén, a los primeros dos capítulos de la Biblia, para volver a retomar el orden de todo lo que existe, especialmente el orden familiar. Yo doy gracias a Dios porque Él establece ese orden. A veces a mí ciertas cosas de ese orden no me gustan, pero he aprendido a las malas que lo mejor es el orden de Dios. Nos disfrutaremos 3 meses de temas muy interesantes. Por favor, comparta el audio, envíelo a otros, porque seremos netamente cristocéntricos. Cristo habla, ama a la familia, le habla a la familia de hoy para rescatarla del desorden en el que está. Tenga fe, tenga confianza, porque tenemos muy buenas noticias en estos audios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy tiene por título Los ritmos de la vida. Leo del libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 y 2. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estamos hablando de los temas importantes como colocando los principios básicos que durante 3 meses nos van a ayudar a entender el tema de la familia. Hoy es los ritmos que tiene la vida. Este es otro concepto importante por desarrollar. Si usted vio el versículo, dice que todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, todo tiene un momento. Los seres humanos debemos aprender a disfrutar la vida en cada uno de sus ritmos. Porque, como dijo un poeta, la vida es como un vals, un paso para adelante y otro paso para atrás. Y en cada tiempo hay que saber entenderlo y vivirlo y disfrutarlo. A ver, hay gente que hoy está en un estado de soltería. Otros están casados. Hay otros que son viudos, separados. Hay unos que son hijos, otros son padres. Hay hombres, hay mujeres. Un tiempo yo soy niño, después adolescente, después paso adulto, después soy anciano. Son etapas de la vida. Y algo muy importante es que hay que aprender a ser feliz en cada etapa de la vida. Aplazamos la felicidad todo el tiempo. Voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando me gradúe, voy a ser feliz cuando los hijos ya crezcan y ya no tenga obligación, o se fueron los hijos y ahora qué voy a hacer. Este es un punto importante. No importa en qué etapa de la vida estás, estás pasándola bien o estás pasándola mal, adelante. La vida tiene ritmos diferentes. Yo creo que esto le da sabor a la vida. Yo prefiero los ritmos positivos, las partes bonitas. No me gustan las partes tristes, no me gustan las partes complicadas. ¿Pero qué puedo hacer? Así es la vida. Y tenemos que aprender a vivirla como viene. Ese es el primer punto. Y otro segundo punto en los ritmos de la vida es que todos somos diferentes. Aprendemos a ritmos distintos. No todos somos iguales. Uno quisiera que la gente fuera igual a mí, que pensaran como yo, que reaccionaran como yo, o que reaccionaran a una velocidad como la que yo aprendo a reaccionar. No es así. Las diferencias nos hacen complementarios. Yo considero una bendición de Dios tantas diferencias en muchos matrimonios. A ver, piense en lo siguiente. Un triste se casa con una feliz. Un tacaño con una que gasta. Un lento con una rápida. Un tranquilo con una enojada. Alguien que le gusta la soledad, se casa con alguien que le gusta mucho la compañía. ¿Sí lo nota? Los ritmos son distintos. Disfrute los ritmos de la vida. Gócese en Jesús. Él le dio un matiz, como un color diferente a cada flor, o como un sabor y una textura a cada fruta. Nos ha dado a los seres humanos parte de esa delicia de la vida. Lamentablemente, muchos de esos ritmos no son buenos. Existe la muerte, la separación, las quiebras económicas, los cambios de un país a otro, cosas que nos golpean muy duro en el corazón. ¿Pero qué le vamos a hacer? Hay que aprender a vivir la vida con su ritmo. Cuando tomas la mano de Jesús y bailas el vals de la vida de su mano, va a ser mucho más fácil que tengas un estado de tranquilidad en tu corazón y un estado de gozo en la mente que te permitirá ayudar a que tú tengas un hogar más tranquilo y más feliz. Tal vez en algún ritmo de la vida estás amargado o te quedaste. Llevémosle todas nuestras cargas a Jesús para que nos dé paz en el corazón y podamos transferir esa paz a los que viven con nosotros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Lo inesperado. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel era el varón más grande de todos los orientales. La historia de Job nos sirve de marco para el tema de hoy, y que se llama ¿Cómo sobrevivir a lo fortuito? a las cosas que no están bajo mi control, a las cosas que son inesperadas. En la vida de Job, como en la nuestra, hay cambios positivos y cambios negativos. Pero es que a este hombre le vinieron todos los males el mismo día. Perdió 10 hijos, enterró 10 hijos el mismo día. Perdió toda su hacienda, muchos criados, y después se enfermó, y uno podría decir aquí sí, etcétera, etcétera. Es difícil de entender el sufrimiento que vivimos en la vida. El sufrimiento no tuvo su origen en Dios. Es un origen totalmente satánico. Fue su decisión rebelarse contra Dios y traerle mal al mundo y traerle sufrimiento. ¿Cómo nos encantaría ser solamente felices? Pero tenemos que aceptarlo. Los cristianos hemos aprendido a vivir con esperanza en un mundo que está plagado de sufrimiento. Lo fortuito, lo inesperado siempre sucede. Uno tiene la vida planeada al 100%, pero algo ocurre. Bueno, acostúmbrese a los cambios, eso es fundamental. Un día estoy casado, otro día no. Un día tengo mis hijos en mi hogar, otro día se van. Un día tengo trabajo, hoy no lo tengo, tengo dinero, no lo tengo. Es importante tomar el control de nuestra vida con respecto a la reacción de los cambios. Por supuesto, hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un plan de acción, hay que trabajar para tener la vida bajo control. Pero como esto en algún momento se puede desordenar, hay una cosa que siempre podríamos con la ayuda de Dios tener bajo control y son nuestras reacciones con lo que es inesperado. Siempre van a haber cambios. La vida avanza. Yo fui joven, hoy puedo ser viejo. Yo fui fuerte, hoy puedo ser débil. Yo fui feliz, hoy puedo estar triste. Pero en todos estos cambios inesperados hay una cosa muy particular y que es la constante, que equilibra el sufrimiento. Dios siempre ha estado contigo en lo inesperado. Dios siempre ha estado con nosotros en lo más difícil y Él es el único que nos da fuerzas para continuar. Muchos de los males que hoy ocurren en las familias y el matrimonio es porque no nos preparamos para los cambios. Pero todo aquello que cuando llega un cambio yo lo puedo mejorar, hágalo. Pero si no puede contra eso, adáptese. Pero no se vaya a amargar la vida porque usted no puede controlar la infidelidad de un esposo o de una esposa o a veces la no aplicación de justicia contra algo que yo quiero que se aplique la justicia. Eso daña mi vida y me introduce en un túnel de la venganza que nunca sacia absolutamente nada y me daña y me intoxica y yo daño a otros. Para vivir bien en familia hay que perdonar, hay que enfrentarnos a lo inesperado, hay que aceptar los cambios. Recuerde, no estás solo ni sola en este barco. Hay un Dios todopoderoso, hay un Cristo que, como veremos en próximos días, aprendió a vivir esos ritmos de la vida para darnos un ejemplo de fe y de confianza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Transiciones. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en tiempos pasados en el judaísmo. Yo perseguía muy duro la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo era más ventajoso a muchos de mis contemporáneos de mi nación, porque era más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy hablaremos de las transiciones, dos cosas claves para los principios que estamos colocando y tener un buen ambiente familiar, una buena vida familiar. Número uno, somos seres de costumbres, somos seres de hábitos, de paradigmas y de modelos mentales. Así nos creó Dios y eso es una gran ventaja para la vida. Pero también hemos de aprender que cualquier paradigma y cualquier hábito, Dios lo puede cambiar. Miremos, si no fuera por los hábitos que tenemos, nuestra vida sería lenta. Por eso nos levantamos como un resorte de la cama, oramos, nos bañamos, cocinamos, salimos corriendo y ya nos hemos aprendido cuál es el camino para llegar al trabajo. Si eso no fuera así, todos los días, tendríamos que recordar como que, bueno, ¿quién soy yo? ¿Dónde es que trabajo? ¿Y qué ruta debo tomar? No, ya tenemos modelos mentales que nos facilitan vivir la vida y nos facilitan cualquier proceso de aprendizaje. Pero hay personas que se empecinan en decir, no es que yo nací así y así me voy a morir. Deben recordar que todo tiene sus transiciones y sus cambios. Claro que podemos cambiar. Miren, hay por lo menos 4 cosas por las cuales uno no cambia. Uno no hace cambios porque uno tiene miedo o porque uno no entiende que el tiempo cambió, que las cosas cambiaron. O tal vez, como no sé cómo hacer el cambio, me resisto. Y finalmente lo peor es, no quiero. Todo esto produce algo que se llama resistencia al cambio. Déjenme recordarles que Dios nos diseñó para el cambio. Dios nos diseñó para cambiar. Lo voy a repetir. El cerebro que Dios diseñó, el que usted tiene y que yo tengo, fue diseñado para cambiar, para que no se quede estático. Entonces, por favor, no se enconche en su caparazón como una tortuga negándose a cambiar. Este genio que tengo, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar de ciudad, yo no puedo cambiar de país, yo no puedo cambiar de amigos, yo no puedo cambiar de comida. Eso no es cierto. Las personas que se repiten eso se resisten a algo muy bonito en la vida: las transiciones. Toda transición y todo cambio debe ser enfrentado con gallardía, con valentía, pero con capacidad de dejar, como dice esa canción linda de Desiderata, con donaire las cosas que ya pasaron. Todo lo que sea negativo en su vida, cámbielo. Reemplácelo por algo que le traiga muchos beneficios. Miren, la ciencia ha demostrado que se necesitan 8 días para instalar un hábito y 40 días para confirmarlo. Muchos matrimonios y muchas familias serían diferentes y felices si hicieran esas transiciones. Se acostumbran a quedarse ahora sentados viendo televisión todo el tiempo. U otros muchachos no estudian, yo no nací para eso. Mucho cuidado, mucho cuidado. La vida se fue, la vida está atrás. Lo que es vida es quedó adelante. Vívalo, disfrútelo. Por eso piense en si está leyendo, haciendo ejercicio, apoyando a otros. Haga transiciones en su corazón. Yo sé que todo cambio que usted haga con esfuerzo para su beneficio será una gran bendición. ¿Y sabe qué? Usted será feliz, será menos amargado y amargada, y hará feliz a los que viven junto a ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las interacciones. Leo de Efesios capítulo 4, versículo número 2. Con toda humildad y mansedumbre, tolérense con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy tocaremos otro tema fundamental en todo este proceso de la familia y son las relaciones, las interacciones. Cuando frotas una mano contra la otra se produce fricción. Esa fricción produce calor y el calor quema. Eso es igual a las relaciones. Nosotros fuimos creados como seres relacionales, así como lo escucho. La soledad es bonita, pero de vez en cuando. Hay gente que le gusta estar sola, pero en realidad fuimos creados no para vivir aislados. Nos necesitamos siempre unos a otros. Así Dios estructuró la sociedad. Estructuró la sociedad. Miren, hay etapas en las que a nosotros nos cuidan y hay etapas en las que tenemos que cuidar a otros. Hay etapas en donde yo soy independiente y otra etapa donde necesito ser dependiente. Las relaciones sanas, son vitales. Porque cuando tenemos relaciones tóxicas, dañamos

una familia complicada, tan complicada que cuando empezó su ministerio, sus hermanos y su madre fueron a buscarlo. Vea, regrésese a la casa. ¿Qué hace por ahí con esos 12 hombres errantes de un lugar a otro? Y la costumbre judía era que eran los hermanos mayores los que podían buscar a un hermano menor para decirle esto. Así que tenía una familia complicada. Fue amado y adorado por muchos, querido por muchos, pero fue perseguido y odiado por otros, especialmente por las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Lo mataron, resucitó, volvió al cielo y ahora vuelve a ser el rey del universo. ¿Lo viste? Cristo vivió los mismos ritmos de la vida que nosotros vivimos, pero fue feliz en cada etapa y aprendió mucho con el fin de ayudarte a ti y a mí en esta situación tan crítica que es el desafío de la vida. Tenga la plena seguridad que Jesús nos va a acompañar en este viaje. Él va a estar a tu lado. Y yo espero que cada día aprendamos muchos principios, que podamos integrarlos a nuestra vida personal, porque si queremos tener una familia feliz, lo primero que necesitamos son individuos felices. Con individuos amargados ya tenemos una familia que se amarga. Tranquilo, tranquila, luche, cambie donde tenga que cambiar, trate de entender y profundizar mucho más los conceptos sencillos y aplicables que estamos compartiendo contigo. Comparta este audio, disfrútelo. Jesús lo ama. Jesús quiere darle una vida tranquila y feliz en medio de tanta zozobra y en medio de tanta dificultad. Se lo digo de todo corazón. Él está contigo en los momentos más difíciles. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.